la expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. Directa. El capitalismo ha constituido organizaciones por encima de los estados. Solo hay una fuerza capaz de acabar con estos organismos del capital. ¡Revuelta! ¡Conflicto! Retomando el tema de las mujeres en esa época, me gustaría saber si realmente tenían un papel principal y estaban realmente integradas con vosotros o las teníais más bien en un plano secundario. No, estaban a la altura nuestra. O sea que en la CNT las compañeras han sido como si seríamos compañeros, no han estado discriminadas, por lo menos en los grupos que estaba yo, que nos juntábamos igual unos 50 y tantas a 60 jóvenes, y allí recuerdo que en el verano solías ir a las playas allí a practicar el ciclismo, y en el monte también se practicaba el ciclismo, y los compañeros que tenían más conocimientos, aquellos pues daban charlas sobre los temas de sexualidad, de todos los temas, entonces, no como ahora. Y entonces nosotros, nuestro tema no era, por ejemplo, veas a uno fumar, no fumes que ganas salud, y es boicot al Estado. Y yo lo sigo diciendo. Muy buen consejo, sí señor. Y beber tampoco, era raro. Vivíamos en los bares, vendían una zarzaparrilla que llamaban, que era, no sé qué era, y eso bebíamos. ¿Entiendes? En vez de tanta Coca-Cola. Yo he estado los 24, 24, 25 años tendría, no había bebido nada de alcohol. Pues sí, pero nos deberíamos aplicar el cuento. Sí que es uno de los elementos que quizás todavía andamos faltos, y tendríamos que mirar atrás para ver cómo los libertarios de aquella época afrontaban todos estos aspectos de la vida cotidiana. Al hilo de lo que comentaba la compañera que ha intervenido, La mujer era uno de los aspectos importantes. ¿Existía, o tú llegaste a conocer, esta organización que se denominaba Mujeres Libres? ¿Existía en Bilbao en aquella época? No, allí no existió. Eso fue ya después de la guerra. Eso fue ya en la guerra. En la guerra fue cuando se formaron las Mujeres Libres. Entonces era la Juventud Libertaria. Eso es, porque aparte de la CNT también estabas afiliado o pertenecías a las Juventudes Libertarias. Sí, a las Juventudes, que para mí entonces era la CNT, porque toda la labor que podíamos hacer en propaganda, carteles o todo lo que se podía hacer, era por los chavales. Lo que los chavales no queríamos era el cargo de responsabilidad de la organización. De acuerdo. O sea, queríamos a dar acción libres a lo que estábamos. Muy bien. Y luego también te voy a decir, por ejemplo, el sindicato nuestro, que estaba en Zabala, pues era una escuela. Allí se enseñaba a leer, a escribir, se enseñaban todas las cosas allí. ¿Y los niños y las niñas exactamente igual? ¿Una educación igualitaria? No, igual, todos igual. Había de asambleas, lo mismo hablaba las chicas que los chicos, allí todos. Y el respeto, un respeto mutuo, una cosa que no la veo yo hoy. ¿Y eran los hijos de la gente que os reuníais? ¿Eran los sí, hijos? Algunos sí, otros no, chavales del barrio, de la calle. ¿Y cómo lo percibía la gente de fuera, ese tipo de educación, ese tipo de conductas? Pues no sé yo cómo lo verían, no sé, porque nosotros, ya te digo, yo me reuní con compañeros después de 50 años de no habernos visto, me he reunido con esos compañeros y decíamos, pues, si éramos igual que los tiros, éramos ingenuos, si no teníamos malicia. De acuerdo. Si era así, sí. Antes, o anteriormente, a micro cerrado, estábamos comentando en el momento en el que a ti te detienen. Yo creo que quizás es algo que podríamos ahora rememorar. Hablabas de que fuiste detenido exactamente en qué octubre. Día. En octubre. En octubre. Entonces, si nos podías hablar un poco acerca de todo esto, de cómo fue el acontecimiento, qué significó tu detención, a partir de ese momento, cómo transcurrió tu vida. Pues yo estaba en el hospital que me habían operado el apéndice y estaba, pues era peritonitis, llamaban, que entonces dice que te morías. Y entonces estalló lo de octubre. En Bilbao hubo bastante movimiento, la cuenca minera y en Íbar, en la parte de Guipúzcoa, también hubo bastante movimiento. Y yo cuando salí, pues salí vendado y iba vendado de una forma que no podía casi andar, para que no abriría la herida. Y claro, yo pues me juntaba con los compañeros, las compañeras, pues para meter ruido. Y cuando venían los guardias, levantaban las manos y te iban a pegar y le enseñaban la tripa que estaba. ¿Y dónde vienes? Del hospital. Y a raíz de eso, pues luego me detuvieron, pues estando hablando con las compañeras, después que había pasado el movimiento, todavía estaban los sindicatos clausurados y todo, y estábamos hablando allí al lado de casa con unas compañeras, y para un camión de guardia de asalto, se bajan, me cachean, y yo llevaba una carta pidiendo unos folletos a Barcelona. Cosa que era legal, que no, si no, no lo hubiese llevado la carta en el bolsillo. No. Y claro, me detienen y esto, me dice con esto. El directo es lo que tiene el directo, entonces estamos en casa del compañero y ha sido requerido. Es un hombre solicitadísimo y nos estaba comentando justo cuando lo detuvieron que hablaba de que tenía una carta solicitando una serie de folletos a Barcelona. Y si pudieras continuar, compañero, te cachean, te encuentran esta carta. Y me dice usted al coche, le digo, pero ¿por qué? Si es una cosa que está legal. Dice, tenemos que justificar la salida. Y me metieron en el coche. Y estaba con el chofer. Y claro, yo había hojas clandestinas en casa. Había armamento, había la hostia, había yo en casa. Yo no hacía más que mirar a las compañeras, y las compañeras ya me miraban a mí, y miraba, solía mirar al espejo retrovisor, cuando lo veía al guardia que estaba despistado, les decía a las compañeras debajo de la cama, y esto era haciéndole señas. Y a una de estas, pues ya le digo al guardia, le digo, oiga, por favor, le puedo dar esta llave a estas chicas, que yo tengo un hermano pequeño y tiene que entrar en casa y no tenemos más llave que esta. Dice, sí, sí, désela. A mí me cogieron, me llevaron a la comisaría de vigilancia, que era la policía, y allí, pues, me cachearon y me metieron a un calabozo así como esto, como estás tú así. O sea, de reducidas dimensiones. Y en ese momento, estando allí, meto mano a, porque entonces llevaba yo lo de la Juventud Libertaria, llevaba yo la propaganda de la Juventud Libertaria, la propaganda de prensa, libros y todo. Y era además vocal en el sindicato, que era pues para ayudar a los secretarios y así, y llevaba sellos en el bolsillo. Meto la mano y digo, me cago, ¿es qué hago yo con esto? Y digo, pues se va a llamar al guardia para tirarlos por... Llamamos al guardia, llamo al guardia, viene, ¿qué quiere usted? Orinar, el tío conmigo allí. Me metió otra vez, me cerró y allí me tuve que comer los sellos. ¿Sellos de caucho? De... No, sellos de papel, unos sellitos pequeños que son los que pegas en el carnet de la cotización. De acuerdo. Y a una de estas, ojo, oigo ruido, digo, ya está toda la industria, ya calculaba yo pues de 12 a 14 o los que tenían y las hostias que me iban a dar. Y digo, ya está ahí todo el armamento. Y me suben. Y me dice el comisario aquel, me dice, no vamos a encontrar en su casa más que una biblioteca buena que tiene usted allí, si vemos que le gusta a usted leer. Le digo, sí, mucho. Y dice, bueno, pues ala, llevarle al cuartel de los guardias de los altos. Me van al cuartel de los guardias, me metieron allí en un calabozo grande, y había, recuerdo que había un chispa que había allí, y las compañeras me llevaron una manta y me llevaron cena. Y a la mañana siguiente me sacan, ya empiezan a tomar la declaración allí los guardias, y viene uno y me dice, ponga, me esposó, y le digo, bueno, ¿y esto por qué? Si yo no he hecho ningún motivo para venir esposa, y menos por la calle. Dice, no, usted va al camión ahora. Bueno, me llevaron otra vez a la comisaría de vigilancia, que es la policía. Me suben a un cuarto, me empiezan a sacar fotografías, a tomar los dedos. Y cuando termina me dice, mira, de la CNT, peligrosísimo. A la próxima, por atracador. Le digo, procuraré no venir. Eso es lo que siempre decimos. Pero bueno, pues no tardaron pocos días más tarde, pues dieron la reapertura a los sindicatos y nos reuníamos en el monte, clandestinos, hacíamos las reuniones. Y me toca a mí ir al gobierno. Perdona, Félix, ¿de qué año estamos hablando exactamente? ¿Eh? ¿De qué año estamos hablando? Del 34. Del 34. De la represión de octubre. De la represión de octubre, en el momento en el que se produce el movimiento insurreccional obrero de octubre y sí. Se producen esta serie de detenciones. Continuamos entonces, por favor. Pues me fui al gobierno y me dieron unos papeles, me dice, con esto va usted a la comisaría de vigilancia y allí le dirá lo que tiene que hacer. Y fui allí, llego allí. Y me lo encuentro al que me había estado fichando. Y me hizo otra vez aquí y le digo, sí, pero mira, vengo a esto. Me hizo los papeles y ese individuo, desde entonces, no me dejaba vivir a mí. En cuanto me veía, a por mí, a donde debía, por mí, a detenerte, a tomarte las... Y entonces, pues, nosotros los conocíamos a toda la policía y la policía nos conocía a todos nosotros. Y cuando íbamos... cuatro o cinco compañeros, y iban un par de ellos, no se arrimaban, estaban... Pero cuando ibas tú uno o dos, o ellos estaban cuatro o cinco, venían... Y ese, ya en esa temporada empezaron en mi casa, y cada, ¿qué te voy a decir yo? 20 días o así, 15, 20 días, estaban en casa. O sea que era un... Sí, a cachear, a ver si encontraban algo. Y cuando yo... Les vi cuando, porque el sindicato estaba en Zabala, yo tenía que bajar una cuesta allí para casa y desde allí vi al portal y me sentaba en unas escaleritas que había y cuando veía que se marchaba el coche, iba. Hijo, otra vez han estado, la madre. No han encontrado nada, decía, no han encontrado nada. Y cuando lo de octubre también, cuando ya empezó la represión a cachear las casas y todo, pues andaban, levantaban hasta las tejas de los tejados, levantaban los guardias, la Guardia Civil y los de asalto. Yo en mi casa, enfrente, vivía un guardia de asalto, un valiente que se puso enfermo. Toda la huelga de la... Cuando vio que había leña, se puso enfermo. Y él decía, si suben a por mí, me pongo yo aquí, ¡yes! Y no subió uno. Y arriba había unos ventanicos en un camorte y decía, yo subo arriba, te doy a ti, y tú eres el primero que bajas. Y no bajó ninguno. Eso es. Así era. Así era. Sí. Y ya te digo, una vez que abrimos el sindicato, ese señor andaba detrás mío. Y ya yo, como otros compañeros de allí, me tenía que haber marchado a Zaragoza a Barcelona, que es donde los compañeros de la organización estaba fuerte y allí te camuflaba, te buscaban trabajo y todo. Pero es por eso, pero sin haber hecho ninguna cosa que saldría del otro mundo. De acuerdo. ¿Entiendes? De acuerdo. Y lo que comentábamos en un primer momento es que una vez que termina la guerra civil también fuiste apresado por las tropas enemigas. Sí, a mí me cogieron el 16 de junio del 37 en Arrigorria, Urbi, que es donde se junta el Nervión y el Ibazaba, los dos ríos esos. Y ahí me cogió a mí los de Montejurra, me cogieron a mí, que estaba ya de teniente, a otro teniente conmigo, a un camillero y a un herido. Porque la retirada que hicimos allí, yo tenía el hermano pequeño en el batallón y estaba de enlace, y fue el que subió el parte de retirada. Que luego le preguntaba a ver por dónde se había escapado él. Y a mí me cogieron con esos individuos, nos cogió los de Montejurra, Y lo primero que nos dijeron, si no tenías cargos de responsabilidades en sindicatos, en juventudes o partidos políticos, o no eras oficial del ejército, esto, no fusilaba Franco a nadie. Bueno, en teoría, ¿no? Eso es la recomendación, ¿verdad? Y yo no hacía más que mirarle al otro, diciéndole, de aquí del puente no salimos. Aquí mismo nos dan, aquí mismo en el puente, delante de esto nos dan a los cuatro. Y no sé qué pasó, nos salvamos. Pero en cambio, al otro compañero, ese se había pasado de Vitoria por Ochandiano a nosotros, y era sargento en el ejército allí. Luego le encontré a otro hermano que estaba conmigo y le fusilaron. Me dijo su hermano que le habían fusilado. Que tuvo entonces mucha peor suerte que vosotros, que pudisteis haber muerto en aquel encuentro. Yo pues, luego lo he pensado, digo, si era mejor que te hubiesen fusilado aquí, que luego cuando estabas preso, que te llevaron a Guadalajara, a Mirabueno, un pueblo de Mirabueno, te llevaron. Pues bueno, lo primero que pasé fue por la cárcel de Vitoria. Félix, perdona que te interrumpa. En el momento que te detienen, tú vives un periplo carcelario de traslados. Cuéntanos un poco cómo fue esta situación, porque una de las cosas, uno de los sitios en los que estuviste preso fue en esta misma ciudad, en Miranda de Ebro. Pero en el momento que te detienen, ¿dónde te llevan? En el momento que nos detienen, nos llevaron a Galdácano, a un pueblo de Galdácano, allí En Vizcaya. a un chalet que había estado allí el Estado Mayor nuestro, por lo que vimos allí de planos y cosas de estos que pudo haber estado. Y allí, pues de momento estábamos nada más los cuatro, pero luego empezaron a venir presos y presos, y luego veíamos nosotros desde allí cómo los guardias de asalto se presentaban con armamento y todo. Y luego ya nos juntaron allí, y eso era el día 20, así sería. Y en la madrugada del 21 nos llevaron a la cárcel de Vitoria, que nosotros pensábamos que nos iban a llevar al interior por la carretera, ¿entiendes? Porque ya íbamos varios autobuses. Y nos llevaron a la cárcel de Vitoria. Allí lo primero que nos dijeron es pues, quitarte todo lo que tenías de valor. A mí me quitaron la guerrera que tenía del ejército y las botas. Me dejaron en manga de camisa y descalzo. Los requetés. De acuerdo. Y allí entramos en la cárcel y ahí estaba el oficial de prisiones, Galo. No me se olvida nunca, Galo. Y ya me metieron pues de 30 y tantos en un cuarto poco más grande que este. Estamos allí todos allí. Y allí pues empezamos a tener los piojos ya. Y eso que no estuvimos que 4 o 5 días estuve, no estuve más. Y allí ya empezaban a venir de los pueblos y todo, con fotografías, papeles, buscando fulano, fulano y fulano, para llevarlos a la cárcel, para fusilarlos. Y allí pues estuvimos, y el día 19 va el señor Galo y nos dice que ya se había liberado Bilbao, que y a los 2 o 3 días me cambiaron de allí y me llevaron a un cuartel. Y el cuartel, como estaba hasta los topes, nos llevaron a una cuadra al comandante Izardi en Vitoria, calle Comandante Izardi, a una casa que tenía unas cuadras allí. Allí estuvimos con un guardia de asalto, sargento, bastante buena persona, que nos trataba bien, con cariño. Se llamaba Blanco, se apellidaba, que había estado herido en un combate que estuve yo en Villarreal. Y decía, ¿alguno de vosotros me ha hecho esto? Porque llevaban unas insignias ellos. ¿Quién está en Villarreal? Le digo yo. Digo, pues igual te lo he hecho yo, porque además veníais por donde estaba yo, subíais vosotros. Y dentro de las prisiones también seguíais el contacto entre vosotros, seguíais pues haciendo vuestras, como si Sí, dijésemos, no, no, pequeñas. las ideas no las perdías. Lo que pasa es que si Pero teníais contacto entre vosotros y una podíais vez hablar, encontrabas charlar. contactos, otras veces no encontrabas contactos, ¿entiendes? Y por lo regular nos solíamos reunir un grupo de 6 o 7 compañeros o amigos, si entiendes, y esos son los que nos ideábamos las cosas y la forma de robar comida y la forma de... Ah, te digo. Y ahí de eso nos llevaron a donde está el Parlamento Vasco, que por eso he mandado eso, porque estuve preso ahí. Y de allí estuvimos los guardias de asalto, estuvimos 4 o 5 días, y de allí nos trajeron aquí a Murguía, a un seminario allí. Allí estuve bastante tiempo, allí estuve desde mediados de julio hasta el 8 de diciembre que me trajeron aquí. A Miranda de Ebro, al campo, sí, de concentración de Miranda de Ebro, que va a ser justo el argumento que vamos a abordar en nuestro siguiente corte. Quiénes éramos y lo que éramos, porque el Salamanca, el archivo de Salamanca lo puso Franco para todos los vascos y toda Santander, a los primeros, para eso lo puso, y allí estabas pichado, o sea que si decías una cosa ya sabía lo que estaba diciendo, ¿entiendes? Y una vez feliz que llegué. Y la segunda vez que me tomaron la declaración, a los 2 o 3 días, me trajeron aquí al campo de concentración, que era el 8 de diciembre de 1937. Entré aquí, pues, en el campo hacia las 6 de la tarde, que llovía, hacía frío, y yo me habían quitado la manta, estaba descalzo, y allí estuvimos en la puerta, el escolta que me llevaba, yo allí esperando hasta que entré. Precisamente, yo recuerdo que ese día era la fiesta de la infantería de los soldados, y tenían un jaleo allí los de la guardia, estaban allí a tope. Y ya, pues, yo calculo que a las 6 de la tarde, ya era de noche, me pasaron. Y me dejaron por allí. Yo vi unos barracones y fui andando, andando, andando, andando. Y me parece que empezando del río en el segundo, no sé si era el segundo o el primero, allí me metí en la entrada. Había un huequito así, allí me acurruqué con una mantita que sería como esto de la mesa, ¿no? Allí acurrucado, todo mojado. Hasta la mañana. A la mañana llamaron y salgo y allí me encontré con un cuñado. Me encontré con compañeros de la organización, del sindicato, me encontré con compañeros de la compañía mía que habíamos estado en el frente, y me encontré con ya, y ahí ya cogí un poco de ánimo, y ahí yo, me acuerdo, me dieron manta, me dieron calzado, y ya pues cogí una relación. Pero ahí en el campo, recorría el campo una pareja de la Guardia Civil, y eso, pues, cogían a uno, le interrogaban y a ver si sacaban alguna cosa y se denunciaban a otro. Y por lo visto cogieron a alguno del batallón mío y me cogieron a mí. Me dice, sí, mira, del batallón tuyo nos han dicho que tú mataste. Le digo, pues no lo puedo decir fijo, pero he estado casi un año en el frente está tirando tiros, habré matado alguno. Entonces venían a eso, a ver si te caías, picabas o alguno denunciabas para llevarte. Allí te llevaban a la Larrinaga, Bilbao. Te llevaban, y la Larrinaga, ya sabes, allí la mayoría era para ser fusilados. Para ser fusilados. Y ya, pues, luego esos guardias civiles pusieron una casetita y uno de los días había unos asturianos ya que habían caído a Asturias, estaban con nosotros, y cogieron a uno y denunció al otro que si había sido de las checas, que ahí está la policía allí en Asturias. Y le cogieron, le llevaron, yo creo que se movía la caseta aquella de la paliza que le dieron. Cuando salió por la tarde a la, vino, pero nos decía, no me han sacado nada. Pero venía morado de los palos que le dieron. Y luego ahí, a mí me tocó arrimar piedras para hacer la capilla que hicieron allí. Y allí había un señor Rica, que es joyero de este pueblo, que yo creo que allí se hizo con toda la que había, que tenía una cantina. Y ese, por una sardina le tenías que dar igual, si tenías un diente de oro te la arrancabas para dárselo por una sardina vieja. Ese me acuerdo bien, ese no me se olvida. Y ahí pues ya después que hicimos la iglesia, la capilla, había un cura que creíamos que estaba preso con nosotros, que era de Santander. Pero era, luego nos enteramos que era al revés. Había estado con nosotros y se había pasado con ellos. Y aquí estaba de cura. Y solía pasearse con un látigo de esos, de los negreros, de aquellos negros. Tenía pues el alma igual que la sotana. ¿Entiendes? Y ese pues te estaba formado por brigadas, te cogió la brigada que estaba yo, pues había que arrimar unas piedras grandísimas allí pues para poner las capillas, y me llamaban las piedras. Y luego recuerdo que trato malo, comida mejor que en los demás sitios que había estado, trato malo, palos. Allí al principio cuando estuve yo eran los militares, los cabos de vara. Luego ya había un catalán que se llamaba Pallarés, que era homosexual. Y ese, la otra vez que volví yo, tenía un chalecito, lo habían preparado en el campo, como un chalecito con jardín y todo. Y cada expedición que llegaba iba a ver si había alguno, pues como él, y a ese me le enchufaba con la vara, ¿entiendes? Así, eso era así. Y ya hicimos la capilla, y por Navidad estaba como nevando, así, esto, frío, no había quien aguantaría aquello, y estaríamos al pie de 4.000 tíos igual, y nos hicieron desfilar uno por uno a besar el muñeco aquel que tenía el cura allí puesto. Y decía, sin reírse, sin reírse. O sea, la imagen del niño Jesús, y, o... Sí, y ya cuando terminó el cura, pues nos empezó a hablar de la Nueva España, de los cañones del caudillo y de la forma que nos iban a regenerar. Fíjate que, no, o sea, que cada vez nos hacían peor. Pero no han podido, no han podido, no podrán... Bueno, pues es una, son, yo personalmente se me están erizando los pelos oyendo las palabras de Félix, un compañero que ha sobrevivido a la dureza del campo de concentración de Miranda de Ebro. ¿Cuándo fue que abandonaste el campo de concentración? ¿Cuándo pudiste salir de este periodo de detención? El primero estuve hasta, en el primer tiempo que estuve. Después de la misa del famoso cura, se conoce que ya estaba yo malo desde que estaba en el seminario, que pesaría yo unos 30 y tantos kilos o así, no pesaría 40, todo más. Y se conoce que ya estaba mal, y aquí me entró el tifus. Me entraron forúnculos, unos granos que te salían. La sarna, sí, colitis, sí, sí. Aquí. y ya me metieron en una enfermería que había, que era unos camastros allí, que es donde dormía, porque entonces dormías, no era como estaban los barracones de ahora, era el puto suelo, estabas allí unos plegados encima de otros. Y me metieron allí. Y estuve allí pues 40 días. Y yo no sabía lo que tenía. Me metieron a mí, comía, no me... Eso, te daban leche, me acuerdo que te daban leche y te sabía aquello a demonios encadenados. Y el médico no hacía más que arañarme por el cuerpo. Y que era un compañero nuestro de San Sebastián, estaba de médico. Y cuando pasaron, se conoce que ya la fiebre quitó, porque tendría hasta 40 grados de fiebre. Cuando terminó, me dice, ¿ya sabes lo que has tenido? Me dice, ¿has tenido? El tipo, mira, allí estaba la gráfica. Y de buena tarde, me dijo, de buena tarde, grave está. Y ahí, ya pues, a los pocos días, nos llamaron, porque allí muchas veces cuando te llamaban no ibas porque sabías si igual era la Guardia Civil, ¿entiendes? Si te iba a preguntar alguna cosa y no te presentabas, te escondías por el campo. Nos solíamos esconder por la orilla del río. Ya me llamaron y que cogería lo que tenía, que me iban a trasladar y me llevaron a Mirabueno, a Guadalajara, que es donde el año anterior, por marzo me parece que fue por las fechas aproximadas entre que fui yo, fue donde corrieron los italianos, que le dieron leña, que iban a Madrid y le salieron allí Cipriano Mera y les dieron una paliza de cojones, que todavía cuando íbamos con el camino, que nos llevaban en el camión, veíamos que había cartucheras, cascos y todo por las cunetas de la carrera que se habían dado los tíos, ¿entiendes? Que si no les paran los requetés, llegan hasta Zaragoza por allí corriendo. La famosa batalla de Guadalajara, cuando el ejército franquista aliado con tropas italianas trata de tomar Madrid y Cipriano Mera, un compañero anarquista, además de los de primera línea, ayudado además por la columna Durruti, logró frenar el avance de estas tropas franquistas. Cipriano Mera fue uno de los que más estuvo Lister, estuvo eso, pero el que más fue Mera. Y una vez en Guadalajara, Feris, ¿cómo bueno, transcurrió ahora, tu vida? Ahora pues vamos a ver lo de Guadalajara. Lo de Guadalajara, ya he dicho yo, que era preferible que tuviesen fusilado el primer día que no el martirio que tenías allí. Porque allí te llevaban a hacer trincheras y estos compañeros nuestros estaban aquí, ellos estaban aquí y a ti te ponían aquí con un pico y una pala. Y mirabas a ver si tiraban los nuestros. Si ibas a escapar, tiraban ellos. Y los nuestros, pues cuando se enfadaban, tiraban. Porque seguramente el batallón que estuve yo de trabajadores, que era el número 2, igual tenía 70 bajas de esos. De disparo, de fuego cruzado, De los compañeros nuestros. Los compañeros nuestros, pues cuando les veían que les ibas a joder, pues tiraban a dar, ¿sabes? No quedaba remedio. Y a esas, y estuvimos, pues, desde el veintitantos de febrero hasta que terminó la guerra, estuve ahí, haciendo trincheras. Y luego ya, estando en un pueblo que se llamaban Sotodosos, allí no sé cómo un sargento de ellos, del ejército de ellos, cogió amistad conmigo, que era canario, y todos los días le decía, Félix, yo te paso hasta las alambradas. Bueno, el día que me quiera marchar, me voy a marchar yo solo. A mí no me fío de nadie. Y siempre estaba ahí, ¿no? Y luego pues allí, y también el que teníamos, el sargento, que era malísimo, un sargento andaluz, muy malo, que siempre llamándote disparates y pegándote con una vara que tenía, pues una de las veces, estando una noche, estábamos haciendo trincheras con los moros, en un pueblito allí, y al bajar, nos forman para cenar, ya por la tarde, de noche era, nos forman para, y el sargento pegó a alguno y alguna cosa, y pasamos todos, pero sin decir una palabra, pasamos todos por delante de las perolas, sin coger, volvimos a formar, y entonces, joder, empiezan a decir que estos han sublevado, que estos han, nos, cara, allí nos rodearon todo con fusiles, y ¿no? Digo, aquí nos matan a todos esta noche. Y apareció un teniente coronel que era de Bilbao, y preguntó a ver qué pasaba, y se le explicó lo que pasaba, y allí ha hecho como una arenga diciendo que a los vascos había que tratarlos con cariño. Claro, era vasco, ¿entiendes? Había que y dándoles de comer, que ellos trabajarían, ¿entiendes? Y se arregló la cosa. Y desde aquel día el sargento tiró el palo. Y luego no sé cómo se hizo amigo mío con el otro sargento, y en vez de hacer trincheras, te llamaba, Félix, baja al pueblo a subirnos cervezas, ¿entiendes? Así era. Un cambio mejor, ¿no? Sí, pero ahí también pasó otra cosa. Ahí, pues, iban a hacer un monumento a José Antonio, y había que dar dinero. Y claro, de la compañía que estaba yo, pues nos reunimos y a no dar dinero. Y ya cuando nos bajan al otro día a formado, y me quedo yo solo. Estaba acompañado. Y viene el sargento y me dice, ¿y tú por qué? No, pegar no, no, no. ¿Y tú por qué? Le digo, porque, mira, nos dan un real. Tenemos que comprar betún. Tenemos que comprar hilo. Tenemos que comprar pasta para los dientes. Tenemos que comprar todas las cosas. Y tú comprenderás, a mí de mi casa no me mandan nada. Y con un real no llega para eso, así que no puedo dar. Y me dice, pues tú, tenía la lista de la compañía, tú, y me puse una raya roja. Así, una raya, tú, como estás fichado, ¿entiendes? Y claro, luego el parque de ingeniero hacía falta personal, y iban todos, yo no. Ya se conoce que a última hora, pues no, eso me mandaron a mí al parque de ingeniero. Y allí pues ya lo pasamos mejor. Allí lo pasamos mejor porque estábamos en Sigüenza. En Sigüenza, que allí estaba la catedral medio caída y la campana. Y a mí me tocó de carpintero en los hospitales. Y de portero en los puentes. De pontonero y en los hospitales ibas a hacer chapuzas allí. Y uno de los días que voy, dice una monja, dice, tienes que colgar ese un Jesucristo, tienes que colgar ese Jesucristo allí. Y claro, a todos los de la sala, todos besan él. Y el que lo pone no lo besa. Anécdotas de la vida de Félix, una vida llena de experiencias interesantes, vividas al límite. ¿Cuándo dejas Guadalajara para volver a Miranda, compañero? Pues Guadalajara lo dejamos a los 3 o 4 días de terminar la guerra. Y fuimos a Lérida en coches de primera, sin cristales, en vagones cuadras. Vagones de los ganados. Menos mal que allí en el parque cogimos virutas y cosas, hicimos cama y todo lo que pudimos comprar para llevar para el camino. Y lo llevaron a Lérida, que Lérida pues entonces no había también para pasar, estaba todos los puentes y todo hundido, y todo Lérida estaba escojonado, estaba apuntalado unas casas con otras, estaban en unas calles estrechas. Todas las calles estaban. Y allí nos llevaron a, también como de parque ingenieros, íbamos a arreglar un chalet que había registrado el teniente coronel de ingenieros nuestro, reparar, a ponerle bonito allí. Y claro, ibas allí y para hacer esas cosas tenías que ir buscar talleres de carpintería y las ferreterías y todo para el material. Y claro, pues cuando te veían a ti entrar allí, decían, y no, aquí este taller es de esto. Y la gente de los talleres, pues, eso, como no les pagaban, si ibas a la ferretería un vale, ¿verdad? Y no sé si lo cobrarían, ¿entiendes? Y los talleres igual. Pero luego ya de Lérida, también allí nos dejaban salir, estábamos escoltados, pero nos dejaban salir. Y claro, en el chalet teníamos que subir por donde estaban ellos, igual de jota por la noche. Joder, tiras tú por ahí y luego arriba te ponías a cantar igual para joderles a ellos. Y determinaron pues meternos en los sótanos. Estabas los más bajo. Allí lo pasamos pues bien, porque como estabas en el parque en general, pues era. Pero allí ya tenías que comer con los compañeros de la compañía, todo. Y allí pues comías pellejos de habas. Para la noche, pellejos de habas por el día. Un cacito de. Una tacita de. Dice que era café. No sé lo que sería. Bueno, pero eso ha sido todos los chichos igual. Y garbanzos contados y todo, ¿entiendes? Claro, no solamente había bajas por el tema de las ejecuciones y de los fusilamientos, sino un montón de enfermedades, de hambre, sí, caería la gente. Pues claro, todavía, a montón, sí. Claro. Sí, pero aquí en Miranda se veía mucha. Aquí en Miranda no te sacaban a los hospitales. Y allí sí. En los batallones de trabajadores sí te llevaban a los hospitales. Uh-huh. Pero en los batallones de trabajadores, todavía allí en Guadalajara nos daban bastante bien de comer. Nos daban, comparación, sí, con, sí, Miranda. Sí, en comparación con lo que habíamos pasado desde lo que nos habían cogido a Miranda. En el batallón de trabajadores estaba. La peor época de hambre y de falta de. La peor es en el batallón disciplinario. Cuando me cogieron en el primer día hasta salir de Miranda, ya se daban de comer bastante mejor que en los otros sitios y más cantidad, ¿entiendes? Porque yo tengo por ahí uno que hasta hace poco que dice que allí que todos los días fusilaban al cuatro. Yo estaba allí y no he visto fusilar a nadie. Yo sí he visto a la Guardia Civil interrogar, detener y si te sacaban. Y los enfermos o los muertos, enfermos no sacaban. Los muertos dice que por la noche venía una furgoneta, un furgón de estos y los metían y los llevaban. Pero yo no he visto allí fusilar. Allí al que ha intentado escapar, la andaluña, pero fusilar allí, como dices. Sobrevivían los duros, duros. Sobrevivía la gente que tenía una genética espectacular. Entonces, gente que tenía pues una fuerza física. Y pues la tenías que tener. Si querías salir de eso, tenías que tener. O sea, que te hacías la voluntad de que tenías vivir y vivir. Que muchas veces pensabas, me cago, coño, esto igual nos dura hasta que nos moramos aquí. Toda la puñetera vida así nos van a tener. ¿Entiendes? Pero ya te hacías una mentalidad de decir, no, aquí hay que. Porque yo te digo, a mí me han masacrado, te han hecho lo que han querido, pero a mí me vencieron, pero no me convencieron. Los métodos que tenían para convencer no eran para convencer a las personas, eran para eso, para hacerlas todavía más rebeldes. Es decir, que la experiencia de detención, la experiencia de campo de concentración, de interrogatorios, hizo reforzar las ideas libertarias, hizo reforzar tu espíritu rebelde. Efectivamente. Quisiera preguntarte, Félix, ¿en qué momento dejas el campo de concentración? ¿En qué momento te liberan y pasas ya a formar parte de la ciudadanía menos presa de este país? Pues estando en Lérida, estuvimos por Tárrega, y allí, como éramos ingenieros, y no había los obreros, casi, porque estaban todos presos. Y allí en Tárrega, nosotros lo que nos extrañaba era ver a la gente joven. Y nosotros allí machacados y veíamos a la gente joven. Y claro, cogías confianza con ellos, hablabas y decías, es que aquí nosotros, al que han matado, está en Francia o se ha muerto. ¿Entiendes? Entendido. O sea que no había, no, nadie delataba a los, y allí estaba la juventud. O sea que no había gente de tu edad. Sí, ¿eh? O sea, la mayoría de personas. Que gente del pueblo, del pueblo de Tárrega. Y allí también pues requisamos el taller de carpintería, Y joder, nos miraba el hombre de una mano. Y un día me dice a mí, Félix, necesito madera. Le digo, ¿qué te quieres? Mira, necesito 5 o 6 tablones. Para tenemos unos trabajos. Y digo, no te preocupes, mañana los tienes aquí. Cogimos, le llevamos la madera, aquel hombre luego se desvivía por nosotros. Fíjate, allí se hacían, estaba con compañeros nuestros, había uno de Torre la Vega, otro de Santander, y un asturiano que cantaban bien, los domingos en la Plaza del Pueblo, cantaban. Y aquel hombre se desvivía con nosotros. Y fíjate, allí me acuerdo que era por esto del Corpus, y se conoce que no tenía soldados para cubrir la carreta, y nos dieron fusil y correaje a los de trabajadores para que hiciéramos ahí. Por aparentar, efectivamente. Y en todos los sitios que hemos estado, en cuanto parábamos, lo primero que buscábamos es la Tasca al Gudarri. Allí nos reuníamos, la Tasca al Gudarri. La Tasca al Gudarri. Allí a cantar, y de ahí de Lérida fuimos a Elizondo, a Navarra. Y Navarra, de Elizondo nos subieron al Valle del Baztán. En Navarra. Navarra. Y allí estuvimos fortificando, que era cuando la guerra, estuvimos fortificando, pero unas fortificaciones pero fuertes, además nidos de ametralladoras, pero que tenían metros, hierros y kilos de hormigón tenían. Aquello era una cosa terrible lo que se estaba haciendo allí. Y allí pues nos agregaron a una compañía de ingenieros, a un asturiano y a mí, como entendíamos mucho de eso, habíamos trabajado en ello, entendíamos más que lo de ellos, más que los de ellos. Allí aquel hombre, el capitán, nos dijo, bueno, desde hoy estáis agregados con nosotros y coméis y todo con nosotros, y salís de paseo con nosotros. Y allí estuvimos haciendo eso, unas fortificaciones, pero te digo, era para cuando la guerra, se conoce en defensa del Pirineo, porque estaba allí la frontera, a 4 pasos estábamos nosotros de la frontera de Francia. Porque recuerdo que abajo había un pueblo, que la mitad del pueblo era Francia y la otra mitad era España. Te saltabas por la ventana y ya estabas en Francia. ¿No tuviste deseos, Félix, de escapar, de partir del exilio con el resto de compañeros que se encontraban en Francia? No lo intentaba nunca, porque si lo hacías, luego represaliaba a la familia. Luego pagaba a la familia. O sea que tú te escapabas, pero a la familia la jodía, le cortaban el pelo, le daban aceite, le hacían energías y... Entendido. Y no te daba, no, nunca me ha dado la idea, porque digo, aquí aguantaremos hasta que sea. Hasta que sea posible. Quería preguntarte también, Félix, una vez porque que... Porque cuando estuve yo en Vitoria, la familia mía, la compañera no sabía nada de mí, les dieron como desaparecido. Y estuvieron en Santander buscándome y no aparecía por ningún lado. Y entonces se marcharon a Francia. Ella y algunos compañeros de la juventud se marcharon para Francia. Estuvieron en Francia. Cuando estaba ya en Francia, estaba yo en Lérida. Casi salí yo casi antes de venir ella de Francia. De salir. Porque de ahí te digo, luego de ahí de... De Elizondo, había estallado un polvorín en Bracamonte, Peñaranda, Bracamonte, Salamanca. Había estallado un polvorín y había llevado a medio pueblo. Y allí, pues, hacía falta personal. Y a la asturiana a mí nos llevaron allí a Peñaranda, Bracamonte. Y allí estuvimos y allí yo me di cuenta que aquello era batallones de regiones devastadas. Porque me manqué la rodilla. Y cuando esto me vinieron y tenía que firmar igual que estando trabajando normal. Y allí solía venir el cura, el jefe falange, el gobernador y todo a ver cómo iban las obras. Se acuerda que chupaban del bote, ¿entiendes? Entiendo, iban a ver cómo en la actualidad. Y allí, estando allí, había un cura bueno, que es el único que he visto en toda la temporada, un cura bueno. Y aquel, cuando me manqué, enseguida apareció por allí, a ver si tenía familia, a ver si me mandaban, a ver si me robaban, me lavaban la ropa, entonces pasa. Y yo como estaba siempre en mosca, le mandaba también, pero el tío no. Y además, ese hombre, antes de marcarme, iba a barracones, por la noche después del trabajo iba a los barracones, y nos juntaba, y claro, el uno soltaba, el otro soltaba otro, y llegaba el tío allí y decía, parece mentira que de una boca es como esas salgan esas palabras tatapeas. O sea, te decía el tío. Y cogía, traía cigarritos y cerraba la puerta. Y yo, como no fumaba, a mí me daba una taza de chocolate. Que es más nutritivo que el tabaco. Y por ese hombre, yo y otro compañero de Bilbao salíamos todos los domingos, nos dejaban salir, íbamos a su casa, nos daba de merendar y nos mandaba por el pueblo. Otro de los aspectos que quería comentarte, Félix, es una vez que quedas libre de todos estos encarcelamientos, ¿vuelves a tener algún contacto con la organización? Yo estuve, estuve en la última vez que salí fue en el 43, porque en el 32, por octubre, estábamos en Guipúzcoa, pero ya en otro batallón, en un batallón disciplinario, que eso fue otros 3 años. Porque la primera vez que estuve en Miranda es eso. Luego pasé de paso para ir a Peñaranda, a Bracamonte. Pasamos de paso, no estuvimos... 37, dentro. Supongo que has dicho 32, ¿no? ¿Eh? En el 37, digo yo, ¿qué sería? Sí, pasamos, no, ya era el 39. En el 39 pasamos. 39. En el 39 pasamos de Elizondo para ir a Peñaranda, a Bracamonte. Pero ya no es de paso. ¿Entiendes? Más que nada estuvimos en la estación, que me acuerdo que estaban allí italianos, esperaban los trenes y nos dieron comida y nos daban de todo lo que tenían ellos. Y de allí pues fuimos a eso, y no sé qué sitio, que es cambiar de trenes por aquí, no sé, Arija o no sé, algún sitio que antes se cambiaba de trenes. Pues allí que bajamos del tren y estaban los moros, y claro, como nos vieron que íbamos con escolta, estos son rojillos, decían, rojillos, a por ellos. Menos mal a las puertas, si no, nos cascan. Y ya te digo, ahí ya en Peñaranda, Bracamonte, en junio, me parece que el 16, no sé si a primeros o a mediados, nos licenciaron, porque ya habían disuelto los batallones trabajadores, nos licenciaron. Volvimos a Bilbao, al mes nos llamaron otra vez a la caja de reclutas, nos metieron en el cuartel y 3 años de batallón disciplinario. ¿Qué fue lo que fue? Había pasado 3 y me regancharon otros 3. ¿Qué años fueron? Porque no habíamos servido en el glorioso ejército. ¿Durante qué años fueron, sí, Félix? ¿Eh? El batallón disciplinario que tuviste que pasar, ¿durante qué años fue? ¿Fue desde el 30 y...? Pues del 40. ¿Del 40 al 43? Bueno, sí, al 43. Pero ya te digo, en octubre del 42, ya... disolvieron los batallones y estábamos haciendo la carretera al Jalquive, y entonces pasábamos al glorioso ejército nacional de la cruzada, de no sé cuántas cosas, y resulta que el glorioso ejército, cuando llegamos allí, lo primero que caímos es con los que habíamos tenido la escolta, que también está zumbando y jodiendo. Allí les venía a disculparse y la hostia. Y claro, nosotros decíamos, tranquilos, no sea que no, te metan aquí. Y además de eso, en cada compañía metían 7 de trabajadores, para que no podrías armar broncas ni nada, ¿entiendes? 7 de trabajadores. Y allí pues... Los primeros días nos tuvieron allí, nos quitaron la ropa, nos quitaron, nos tuvieron al menos 7 o 8 días allí en pelotas, y allí había unos madrileños y unos catalanes, y sí, nos cuidaban bien, nos cuidaban bien. Y allí cuando, ya te digo, entonces nos dieron y la libertad, que está, tengo documentos. Y fuimos a Bilbao, un mes justo en Bilbao y 3 años más en eso, quitando los 5 meses esos que eran de glorioso ejército, que para mí era igual que estar en el disciplinario, igual o peor, porque el capitán que estaba, a mí me tocó una ametralladora, el capitán que estaba mutilado de la guerra y la tramó conmigo y no te digas nada. Dicen que si no había jurado bandera no podías hacer guardias ni nada. Guardias de cárcel, guardias de todo, vigilancia, todo. Y a nosotros lo que más nos gustaba era la guardia de la cárcel, porque estaban presos de tránsito y te daban cartas y cosas para sacar y las llevabas. No se enteraba nadie, ¿eh? A mí lo que más me gustaba es cuando tocaba la cárcel. Efectivamente. Me sentaba, estaban allí cerradas y había como un pasillo, me sentaba allí enfrente de ellos, hablaba con ellos, les dabas cosas, si te podías les dabas, y ellos te daban cosas y las sacabas, y así no se enteraban ni Dios. Y una vez que te licenciaron también del ejército, comentábamos antes, ¿te volviste a tener algún contacto con los compañeros, con la organización? Pues sí, tuve contacto con ellos, pero no estaba como hoy dentro de ella, estábamos entonces desparramados, ¿entiendes? Estábamos desparramados y yo me juntaba porque el hermano mayor me llevó a Bilbao, allí a la Plaza Nueva, que es Abad, y allí pues me encontramos los que quedábamos, algunos de los que quedábamos, y allí hablábamos. Allí hablábamos, allí y mirábamos nuestro porvenir, cómo era, ¿entiendes? Entendido. Y yo, pues, después que vine, no, yo me afilié, yo vine en el 54, estando aquí ya fui, bajé yo a Bilbao en el 80, no sé si es en el 86, y ya me afilié otra vez a la organización. Y el sindicato que hoy está montado aquí, yo con otros 2 compañeros lo preparamos. El que está ahora en vigor. El Miranda de Ebro. Sí, porque hubo otro que no fracasó, porque dice que había drogas, había hostias dentro, borracheras y cosas, y fracasó. Y ahora este está pues desde el 88, 89, está este sindicato funcionando. Primero hacíamos en mi casa, que vivía aquí al lado, luego en algunas de esto de las barriadas, en algunas salas de barriadas, pero por lo regular en mi casa. Y luego ya estos de izquierda mirandesa de aquí, este que me ha llamado ahora para lo... Nos dejaron, tenían un piso ahí al pasar al otro lado, nada más el puente, y nos dejaron una habitación y ya estábamos allí. Y luego nos dejaron ya todo el piso. Y luego pues ahí ya llevamos unas partidas de años y se conoce que la mujer vendió. Y ni nos tuvimos que coger. Y en la Plaza de Santa María, la del Ayuntamiento, allí tenemos el local ahora. Y ahora se anda para... Se va a coger un local. Ese es pequeño, tiene 30 y tantos metros. Muy pequeño. Y ahora se va a comprar uno de 100 y pico metros. Que dicen que marchamos muy bien. Pero no sé, yo veo mucho gasto. Porque estaremos unos 40 o así, veo mucho gasto y poca actividad. En relación con lo que comentas, Félix, tú que eres una persona ya experimentada en la vida, ¿qué opinión te merece la juventud actual? Es decir, pues, la juventud actual, quitando algunos pocos, la mayoría no. Yo los veo... Chavalas y 14 chavalas hay borrachas devolviendo, no lo veo, no veo que hay. Pero, ¿cuál crees que es el problema? ¿Cuál crees que ha sido el problema? ¿Por qué no ¿Por qué no se nos ha transmitido, no han transmitido pues vuestras generaciones a pues las este es el problema, yo creo que es el problema pues de que tiene el capitalismo de embrutecer a la juventud para que no tenga un ideal y no piense como pensábamos nosotros. Pero ¿y por qué los abuelos no nos han hecho ver que tendríamos que seguir con la lucha en vez de pues salir el fin de pero, semana? Y precisamente nos han dejado no eso porque al sindicato que puede hacer algo es la CNT y no lo han dejado resurgir. Todavía ahora estamos, nos están devolviendo el dinero que nos robaron, sí, pero estamos, en cuanto mueves algo, ya están, ¿entiendes? Están detrás, que no quieren que resurja la juventud, la quieren tener adormecida, y no a la juventud, a los mayores, porque todo esto que está pasando en los trabajos ahora, antes no pasaba como ahora. Porque yo antes era un compañero que tenía algún problema en la obra, en algo, enseguida corría la voz, compañeros, esto hay, huelga de brazos caídos, y nos sentábamos todos en la obra allí hasta que aquello se ventilara, entre el patrón, el cargado, quien sería, y si no se ventilaba ya pasaba a los sindicatos, y ya los sindicatos ya era ya más, ¿entiendes? Y eso era. Vamos para atrás entonces. Uy, todo lo que avanzasteis vuestra generación lo estamos perdiendo a marchas, a pasos agigantados. Yo te digo que en esta generación que estamos, si esto sería normal, como tenía que haberse desarrollado, como entonces se llevaban las cosas, esto sería el paraíso ese que dicen los curas. Diríamos el paraíso terrenal. Tendríamos el jamón aquí, está allí. Y no tendríamos que preocuparnos de trabajar, porque si había que trabajar una hora, se trabajaría una hora y todos a vivir. ¿Habrá que tocar fondo entonces para que la gente vuelva otra vez a moverse? Hay que tocar y retocar. Precisamente hace poco leí yo en este, que van a los domingos en el periódico, ¿cómo se llama esa revista? El semanal. Pues en ese leí hace pues, 3 semanas así, un capitalista de los mayores que hay, que dice que si siguen así, el capitalismo va de culo. Lo dijo, está en una revista de estas. O sea que ellos mismos se están dando cuenta del mal que están haciendo. Y ahora, Félix, una pregunta comprometida. Tú que eres vasco de origen, me gustaría preguntarte qué opinión te merece el movimiento independentista vasco. Yo, pues, tengo la opinión desde que estoy en la CNT de que todos los pueblos deben ser libres, independientes, pero federados. Federados de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Y que las cosas las deben tratar todos, no unos pocos. Los arreglos y todo de abajo para arriba. Yo alguna vez ya les he dicho que aquí que el municipio debe ser libre. No partidos políticos, libre. Y ahí se arreglan las cosas. De cada barriada, un representante. Y arreglar las cosas sin políticas. Mientras tengamos Estado, tengamos política, no sale adelante. A ver, es como se están engañando. Ahora nos han engañado con la crisis y con todo, ¿entiendes? Pero para ellos no. Las cajas de ahorros, mira, ahora van a poner ahí una para arreglarla, porque como no da, pues la hacemos más para que valga más. Y así es. Y los únicos que pagamos somos nosotros. La crisis siempre la sufren los pobres. Siempre, sí, pero bueno, ahora va a ser más porque se la ponen para muy largo, no sé lo que pensarán. Porque también hace poco han hecho una reforma del trabajo otra vez, han estado ahí los... ¿A peor? No, igual fue, ya sé. Si ahora estás así, luego más abajo. Y ya una pregunta para ir terminando, Félix. ¿Cómo ves el actual movimiento libertario? No solamente la CNT, sino el conjunto de ateneos, de colectivos. Yo veo que poco a poco la CNT se va reorganizando, va cogiendo fuerza, va ganando muchos conflictos, que es lo principal. Que ahí se dan cuenta los trabajadores y que cómo se arreglan las cosas, no ir allí a que igual te mandan luego a tomar por saco o le dicen al patrón, oye, hay que hacerle esto, tal, tal. No, nosotros aquí ahora tenemos dos conflictos también, que uno el día 19, ahora a ver si se arreglaban y si no pasaba, y hay otro que no quiere arreglo y ya va a juicio. ¿En qué sectores? Y seguramente les ganaremos los dos, ¿entiendes? Y ahí es donde está la cosa. Acción directa, como decimos nosotros. No, mira, uno de los conflictos es una sierra que hay aquí. Pues se han puesto pancartas, a repartir, se pintan las paredes y ves por la calle y dices, Soriano, explotador. Nos costa. Es una de las cosas que se ven cuando vienes desde Burgos, que hemos venido nosotros, desde nuestra ciudad hasta Miranda, lo hemos visto, nos costa. Sí, ya te digo, sí. Y esas cosas, ningún sindicato de estos hace nada de eso. No sabe. Y nosotros, cuando hay problemas, pues, directo. Acción allí, directa. Y no eso, allí en el sindicato nos reunimos, allí se exponen las cosas. Ahí hay primero un compañero que es el que primero empieza a hacer las cosas, y si arreglan, las puede arreglar. Y si no, ya pasas a los abogados. Y otra cosa más, Félix. En los años 70, comienzos de los años 80, hubo una experiencia que supuso. La integración, o por decirlo de alguna manera, supuso que una serie de luchas de base adquirieron una dinámica ofensiva y plantaron cara al Estado, es la experiencia de los comandos autónomos anticapitalistas. Yo no sé si tú conoces algo sobre esa historia, si nos puedes comentar si esto te suena, si es algo que te pilló ya fuera de onda. No, yo de eso no conozco. Yo, la primera huelga, de las primeras huelgas importantes, fuertes, que luego me parece que fue en Asturias, fue en Bilbao en el 47, la famosa huelga de la Ría, que allí se empezó la construcción. Empezamos allí la construcción y nada de qué, no hay que ir. Duró, me parece que de 8 a 10 días y ya iba parando todo general. Todo, ya iba parando todo, ya no era la construcción, ya era el transporte, ya iba todo, ya iba parando. Es una de las mayores huelgas que hay, que recuerdo que estaba convocada por Solidarios Vascos y la CNT. Y esa huelga, y resulta el compañero nuestro secretario, que era uno de los lucarinis, famosos lucarinis, pues a ese se tuvo que marchar a Santurce, a un pueblo, y luego cuando le cogieron lo machacaron a palos, y de eso creo que murió. Y a otro compañero que estaba conmigo en el grupo, también le machacaron a palos. Efectivamente, Ángel Lucarini, que estuvo, no sé si él o el hermano, Burgos, estuvieron en el presidio Burgos. De Burgos, que era además escultor. Sí. Era escultor. Es algo que retomaremos, nosotros u otros compañeros, retomaremos la vida de este insigne anarquista. Tengo algo de ellos ahí. Éramos muy compañeros. El mayor, el que estaba en Burgos, no era tan revolucionario, era el padre. Y luego los otros tres hermanos, uno estaba conmigo en el grupo y otro, el Liberto, es el que más preparado estaba para juventudes y charlas. Y luego estaba Amador, que fue el que organizaba las milicias en el cuartel de la Casilla. Muy bien, Félix, pues vamos a ir terminando. Casi hemos hecho 2 horas de programa. Nos estaríamos tirando toda la tarde, hablando toda la noche. Ha sido verdaderamente emotivo. Tenemos justo enfrente la placa que te han concedido en el último festival Petróleo Rock. Esta placa que tienes aquí, a Félix Padín, en reconocimiento a su lucha por la libertad. Y eso de la memoria también, ¿eh? Efectivamente, un compañero que sí, los de la memoria histórica, efectivamente, asociación de Miranda de Ebro. Asociación sí. Por la memoria histórica de Miranda de Ebro. Y verdaderamente ha sido un auténtico placer, Félix. Yo verdaderamente me encuentro apasionado y bueno, yo le voy a dar el mirco a mi compañera para ver si quiere añadir algo más. Pues nada más, que ha sido un placer y que yo no es que estaría toda la tarde, es que me tiraría toda la vida hablando con gente como él. Mira, yo soy una persona que no hablo, pero cuando es una cosa de estas, me dice la hija o la nieta, me dice,